¿Cómo reaccionar frente a la gente difícil? Eso es el tema de hoy. Esperen que mientras yo voy haciendo la introducción, voy buscando acá el archivo. Porque me agarró de sorpresa a mí también. Acá está. Muy bien. Bueno, ahora sí. Bueno, ¿cómo reaccionar frente a la gente difícil? Esta es la pregunta que vamos a tratar de responder hoy. Y me parece que antes de leer el texto del Sermón de la Montaña, me parece que es bueno poner un breve marco o contexto. Ferdi, si querés adelantar a la pregunta. ¿Cuál es el marco o contexto? El marco es el siguiente. Tengan en cuenta que esta enseñanza que Jesús da, la tenemos que, digamos, balancear con una anterior que nosotros también hablamos. ¿Se acuerdan que era sobre el tema de cómo manejar nuestros enojos? Y que veíamos que Jesús en el Evangelio supo enojarse por una causa justa, en la medida justa y con los medios justos para rechazar un mal. Y punto, no es que él quedó enganchado en eso, sino que supo ejercer su voluntad y esa fuerza para poder rechazar el mal y ya. Y cuando terminó de expulsar los vendedores del templo, cuando terminó de enfrentar cara a cara al pecado con la cruz, listo, digamos, no es que él sigue enganchado, esa es la diferencia que veíamos con nosotros. Esa enseñanza de Jesús, el contrapeso, es esta otra que también es del Sermón de la Montaña. Y en el Sermón de la Montaña recuerden que Jesús siempre va a la raíz. O sea, él es muy, muy radical. En ningún momento dice, bueno, frente a esta situación podés reaccionar, en esta otra situación no podés reaccionar. Sino que él, cuando le hacen ese tipo de preguntas, cómo reaccionar, en qué momento, él va directamente a la raíz de la cuestión y quiere llegar como al profundo del corazón. Entonces dice la palabra de Dios en Mateo 5:38. Ustedes han oído que se dijo. Siempre se repite la misma estructura. Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiera hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y se acabaron los abogados. Y si te exige que lo acompañes 1 kilómetro, camina 2 con él. Da al que te pide y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Eso dice Jesús en el Sermón de la Montaña. ¿Cómo reaccionar frente a la gente que nos trata mal? ¿O cómo reaccionar frente a la persona que nos insulta? ¿O al que nos roba? ¿O al que nos estafa y nos estamos dando cuenta? Y Jesús desconcierta con este Evangelio. Porque un poco antes estaba hablando de reaccionar frente a la injusticia. Ahora dice, reacciona de este modo. ¿Qué quiere decir? Y en el versículo 39 es muy directo, dice, no hagan frente al que les hace mal. ¿Esto qué significa? Que hay que ser pacifista, pero en el sentido de pacifista que ya toca con la cobardía. ¿Cuántas veces? A veces es necesario reaccionar frente al mal. Pero Jesús acá dice que no tenemos que hacer nada frente al mal, cruzarnos de brazos y listo. ¿Debemos tomar esta enseñanza literalmente? Yo creo que sí. Lo que pasa es que hay que poder entenderla. Y miren, cuando les digo esto, les pongo un ejemplo muy concreto. Hay momentos que es necesario reaccionar. Pero hay que ver por qué uno reacciona y cuál es la causa. ¿Les conté yo de Felipe, mi monaguillo, en Zarzuela, en Tuclame? ¿No? Les voy a contar algo, una historia, que de tan real es verdadera. Tenía un chico que era monaguillo en Tuclame. Es un pueblo que está al lado de Serrezuela. Y este chico, Felipe, tenía este tamaño, 11 años, y este tamaño. Era enorme, ancho, pero buenazo. Tanto es así que él me ayudaba siempre en las misas. Me ayudaba, siempre estaba, venía, y de repente desapareció. Nunca más estaba en misa, ayudándome. Sí, estaba en misa al fondo, pero nunca más no me ayudaba más. Y digo, acá pasa algo raro. Y me acerco un día, voy a la escuela y visito la escuela donde él iba, y le digo, che, Felipe, vení para acá. Sí, padre, me dice, mirando por el piso, ¿no? Digo, ¿qué pasó, che? ¿Por qué no venís más a ayudarme? No, nada. No, dale, Felipe, ¿por qué no venís más a ayudarme? No, nada. Y no me miraba. Y digo, ¿qué pasó? No, es que me cargan, ¿no? ¿Cómo? Me joden, me dice. ¿Quién? No, mis compañeros. ¿Por qué? Digo. Y porque estoy ahí ayudando de monaguillo, me joden, que va a ser cura, que no sé qué. Digo, mira, Felipe, haz una cosa, le digo. ¿Quiénes te joden? Y el gringo, bueno, empiezan a mostrar, están todos ahí en el patio. Es el otro. Y vi el tamaño, vi que eran chiquititos así. Entonces le digo, mira, Felipe, haz una cosa, le digo. Mañana cuando te jodan, agarrás y le pegás una trompada a cada uno. ¿Está claro? Me mira, ¿en serio? Sí, una, no dos, porque ya, viste, se entusiasmaba y se nos iba a las manos. Pero vos agarrás cada uno y pegás una trompada. A este pegás una trompada, pegás una trompada. Claro, me aseguré que eran más chiquititos también, ¿no? Y entonces le digo, vos pegale, a este. Eran como siete. Y me dice, pero, ¿y mi mamá? Me hago cargo yo. No, y en el colegio, dejá, yo hablo con el colegio, todo. Pero vos andá y pegá una trompada. Yo pensé que por ahí le iba a pegar a uno y ya. Al otro día me llaman por teléfono, estaba en la parroquia, y me llama la madre. Puedo hablar con el padre Rodrigo, escucho. Y yo dije, pues la reconocí la voz. Digo, sí, soy yo. ¿Quién es? ¿Usted le parece decirle a mi hijo? Digo, está perfecto, le digo. Y se queda callada. Digo, ya mismo voy para allá y vamos a arreglar las cosas. Dígale a la directora de la escuela que me espere. Viste, ahí el mejor modo de escaparte es ir para adelante. Así que bueno, fui a la escuela, la cuestión es que se arregló todo, digamos, ¿no? Y la madre me decía al principio, yo no le quería creer a mi hijo cuando le iba pegando a los compañeros y le dije, ¿por qué lo hiciste? Porque dice, me llamó la directora y me dijo, le pegó a siete, dice, sí. Y dice que le dijo el cura, entonces se armó un lío en la casa y por eso fue que me llamó. Y la directora le digo, discúlpeme, ¿pero le pegó a los compañeros? Sí, pero usted viera, padre, me hacía reír cuando me lo explicaba, usted viera, dice, una trompada nada más. Y caían, y se iban cayendo. Claro, yo también le había dicho una, porque era enorme, tipo una bestia. Imagínense, dos lo dejaba ya. Felipe, ¿te siguieron molestando? No, padre, nunca más. ¿Y me vas a ayudar a misa? Obvio, me dice. Y él siguió ayudándome en misa. Hoy en día Felipe está en el seminario. Y es seminarista. Espero que como cura no sea así de violento, ¿no? Pero la cuestión es que en ese momento lo ayudó. Si nadie le ayudaba a reaccionar frente a la situación, iba a quedar ahí por temor a la madre, por lo que iba a decir la directora, no sé qué. Y bueno, no me iba a ayudar más. Y qué sé yo, Dios se vale tantas cosas, pero no sé si va a estar en el seminario hoy en día. Pero ese momento a reaccionar del modo justo lo ayudó. Por acá Jesús dice, no respondan al mal con mal. ¿Qué quiere decir? ¿Encierra esta enseñanza de Jesús cobardía o debilidad? ¿Encierra cobardía o debilidad? A veces el cristiano parecía ser que la opción cristiana es eso, la opción de escape. Digamos, hay que ser un poco débil, hay que agachar la cabeza y listo. Fíjense, una cosa que yo quisiera aclarar. Jesús enseña por pinceladas o trazos gruesos. Vieron que hay pintores que cuando hacen un dibujo, hay algunos, el impresionismo, por ejemplo, ¿se acuerdan? Era como muy detallista. Las cosas, los pequeños detalles, el ojo, esto, el otro, parecen como fotos los cuadros del impresionismo. Sin embargo, hay otros movimientos artísticos, que no tengo la idea del nombre, en este momento no lo recuerdo, pero otros pintores sí, por supuesto, por ejemplo, Van Gogh, ¿vieron? Pinta con trazos fuertes y colores fuertes. Y cuando uno ve el cuadro de Van Gogh, no sé si son tanto los detalles, sino que tenés que verlo con cierta distancia y decís, es espectacular, me comunica algo. Y ni que hablar de a veces de pintores abstractos, pero que las pinceladas son fuertes y tienen un trazo así como indeleble. Pienso que las enseñanzas de Jesús tienen esto, son pinceladas con mucha personalidad. Y para poder disfrutarlas, hay que verlas con cierta perspectiva, con cierta distancia. No distancia de no dejar que me afecte. Todo lo contrario, me tienen que pegar de lleno. Pero tengo que ver la totalidad. Pero cada pincelada tiene como su fuerza. Y el equilibrio es dinámico, no es que esto es así. Es dinámico. Y va cambiando. A veces la línea se tiene que correr un poco más para acá y a veces un poco más para allá. Por eso hay que ver la totalidad del cuadro. Y en esto nos puede ayudar muchísimo interpretar las enseñanzas de Jesús, no mi propia opinión o lo que dice el mundo, sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que nos ayuda a interpretar de modo dinámico la enseñanza de Jesús. Por eso ahora, más que nunca, para este tipo de enseñanzas, incluso que parecieran ser contrarias, lo que dijo un poco antes en el Sermón de la Montaña y ahora, el Espíritu Santo es el quien te habla interiormente y te dice cuál es la medida. ¿Y dónde está el punto? Abro un paréntesis y lo cierro rápido. El cardenal Newman, por ejemplo, cuando soñaba el laicado, decía, sueño un laicado, dice, no que esté metido en la sacristía, que esté metido en los problemas del mundo. Y por eso él insiste tanto en la formación de la conciencia. Porque sabe que ahí, cuando vos estés en la oficina, no vas a tener el cura al lado que te diga si esto sí o esto no. Estás vos, tu conciencia, que es la voz de Dios, y tenés que resolver la situación. Ya. Si te llaman por teléfono es ya que tenés que resolver. O tenés 5 minutos, pero tenés que resolver. ¿Y quién te va a ayudar? Si me llamás a mí no tengo ni idea. No tengo ni idea. No estoy ahí. Y no es que me lave las manos, sino que no puedo ver la totalidad del caso. Ahí es la voz del Señor que habla en tu corazón. Por eso el Espíritu Santo es muy importante tener esta ida y vuelta para poder hacer como actuales las enseñanzas de Jesús. Miren, hay un pensador, siempre los que opinan en sentido contrario nos ayudan a ver el valor del Evangelio, ¿no? Había un pensador que decía, para que vean que esta enseñanza de Jesús es literal en su sentido más profundo, decía así, que no podía aceptar esta enseñanza de Jesús porque le parecía trastornada, suicida e inmoral. Es la enseñanza, una enseñanza trastornada, es decir, de un trastornado, es totalmente suicida y es absolutamente inmoral. Lo dijo Nietzsche, esto. Por eso él decía que el cristianismo favorecía a los débiles. Bueno, sabemos toda la conexión de su pensamiento con algunas realidades políticas del siglo XX. ¿Qué significa entonces? Vamos a tratar de analizarlo un poquito más. Bien, encontraremos gente que, esto ya lo dijimos, una más. ¿Qué significa el texto que acabamos de leer? Son 4 ejemplos del mal. El primer ejemplo, la bofetada. ¿Qué es la bofetada que dice ahí el texto que leímos? Es un insulto o un abuso, algo que va directamente y que afecta a nuestro orgullo. ¿Vieron que si te pega una trompada, reaccionás? Si te pega una cachetada, es como que te deja desarmado. ¿Por qué? La cachetada es como que nos toca más adentro, nos duele más adentro. La bofetada significa, en esta palabra de Dios, bueno, un insulto, un abuso, algo que tocó nuestro orgullo en lo más profundo. Jesús mismo, él sufre bofetadas. Y a Jesús no es que le dolió la bofetada, le dolió lo que significaba la bofetada. El segundo tipo de mal que menciona este texto es el juicio. Se supone que el juicio siendo uno inocente, ¿no? ¿Qué significa esto? La persecución. Si te persiguen por sonso, bancátela. Pero si te persiguen porque uno no hizo nada, y sin embargo hay persecución contra tu persona, esto es lo que hace referencia el Evangelio, el juicio. La pérdida de las posesiones. Pensemos la realidad de los cristianos de Oriente. que han sufrido y cuánto sufren hoy en día. El otro día uno de ustedes me mandó la anécdota de una mujer, el testimonio de una mujer que conoció en el penal, que iba a visitar a una serie de reclusos, y esta mujer es de Ucrania. Y esta mujer ucraniana, ya mayor, tiene muchos años, tiene una historia de vida muy interesante. Dice que ella, de niña, tenía un hermano, eran como 6-7 hermanos, tenía un hermano sacerdote, ella vio cómo el régimen comunista mató a su hermano sacerdote delante de ella, cómo los persiguieron a ellos por ser cristianos, se escapan de Ucrania y se toman el primer barco que encontraron y vinieron para la Argentina, digamos, no lo habían programado mucho. Y bueno, ella siempre tuvo como esta sensibilidad para la gente que sufría persecuciones, juicios, porque lo vivió en carne propia. El juicio es eso, es una persecución totalmente injustificada. Otro tipo de mal que menciona este texto es la exigencia de acompañar. Si alguien te pide que lo acompañes 1 kilómetro, acompáñalo 2, dice Jesús. Roma tenía el derecho en aquel momento a exigir, de las naciones que estaban bajo su poder, a exigir que lleven cargas. Era una especie como derecho real, pero pesaba sobre personas concretas que tenían que cumplir con esa obligación. Por el hecho de ser súbdito de Roma, los romanos tenían el derecho de exigirte a vos esa prestación. Me podés llevar, o yo te puedo exigir a que me lleves una carga. Por eso es que en la pasión, cuando se encuentran con el cireneo, le dicen al cireneo que lleve la cruz. Porque ellos lo podían hacer, tenían autoridad para hacerlo. Y Jesús dice, si te piden que lleves, lo acompañes 1 kilómetro, acompáñalo 2. Pero no está hablando de 1 kilómetro y 2, está hablando como diciendo el doble. ¿Qué significa esto? ¿Vieron esa gente que es pesada? ¿O gente que es ventajera? Que vos te das cuenta que te saca un poco y un poco y un poco y te está como viviendo. Jesús te dice, frente a esa gente, si te pide 1, dale 2. Y por último, dar a todo el que te pide. Bueno, el que te pide, el pedigüeño. El padre Iván siempre cuenta la anécdota que él recién se ordenó de sacerdote y apenas ordenó de sacerdote, estaba todo movilizado por ser ordenado. Al otro día lo llama un ex compañero del seminario, lo llama y le dice, felicitaciones, ¿sabes qué? Necesito plata. Claro, lo agarró mal parado, sí, dice. Y le dio no sé cuánta plata y dijo, bueno, nunca más se la devolvió. Pero él sabía que no se la iba a devolver. Pero decía que en ese momento fue, ¿qué hago? ¿Se la doy o no se la doy? El Deuteronomio, el Antiguo Testamento, dice así. Deuteronomio 15. Si algún pobre entre tus hermanos, en alguna de las ciudades del país que el Señor tu Dios te da, no endurezcas tu corazón ni le cierres tu mano. Ábrele tu mano y préstale lo que necesite para remediar su indigencia. Cuando le des algo, lo harás de buena gana. Así el Señor bendecirá todas tus obras y todas las empresas que realices. Es verdad que nunca faltarán pobres en tu país. Por eso yo te ordeno, abre generosamente tu mano al pobre, al hermano indigente que vive en tu tierra. Y Jesús dice más, no a tu hermano, al hermano de sangre o al hebreo, da a todo el que te pide y estate dispuesto incluso a perder dinero. ¿Cómo responder a esto? Bien, vamos a ir viendo. En primer lugar, primer consejo entonces y primera enseñanza de este evangelio es renunciar a la venganza. La venganza es ese sentimiento que uno lo puede resumir así. Me las va a pagar. O en algún momento se lo voy a cobrar, esto que me dice. Busqué en Wikipedia qué significa venganza. Y dice así. La venganza consiste primordialmente en el desquite contra una persona o grupo en respuesta a una mala acción percibida. Aunque muchos aspectos de la venganza se asemejan al concepto de justicia, la venganza en general persigue un objetivo más injurioso que reparador. Es decir, no buscas reparar, sino que sufriste una injuria, tomá, El deseo de venganza consiste en forzar a quien haya hecho algo malo en sufrir el mismo dolor que él infligió, o asegurarse de que esta persona o grupo no volverá a cometer dichos daños otra vez. La venganza es un acto que en la mayoría de los casos causa placer a quien lo efectúa, debido al sentimiento de rencor que ocasiona el antecedente factor. Me viene en mente el testimonio de Immaculé Ligabiza. ¿Se acuerdan esa mujer que sufrió la persecución en Ruanda, la guerra entre Hutus y Tutsi? Si pueden, lean el libro, es espectacular. En un momento cuando ella se está escapando, ella era Tutsi y toda su familia, su padre, su madre, sus hermanos, fue sacrificada por los Hutus. Y lo peor de todo, que habían sido compañeros de colegio, eran los vecinos y los amigos de toda la vida, que no sabe qué pasó, se transformaron. Ella dijo, esto es el mal. Y la buscaban a ella, dice que su vecino y su amigo, que era Hutu, cuando ella estaba en un momento muy interesante de la vida, ¿no?, está encerrada en un baño con 7 personas más, escuchaba por la ventana que decía este tipo, hay olor a cucaracha. La cucaracha eran ellos, los Tutsi. Estoy buscando Inmaculé. Ella estaba encerrada en ese baño, escondida, tapada por un ropero que tapaba la puerta. Bueno, imagínense eso, ese dolor, cuánto dolor. Cuando, bueno, se va escapando, una historia larga, cuando llega una base de los franceses, que van a poner un poco de orden ahí, cuando llega la base de los franceses, resulta que un francés se enamora de ella. Y en un momento estaban todos los Hutus contra el alambrado, esperando que en algún momento otro los franceses se vayan. Se van los franceses y mataban a todos los que estaban protegiendo. Es horrible tener a los tipos que te quieren matar en el alambrado esperando a que se vayan los franceses. Y este francés que se había enamorado de esta chica le dice, ¿quién es el que habló así de vos? Y con arma en el mano, ¿querés que los mate? Yo por vos lo haría. Fue su declaración de amor. Fíjense qué romántico los soldados franceses, ¿no? Si quería ganar el corazón de esta chica, le dijo, ¿a quién querés que mate? Yo lo mato, por vos. Y dice, cuenta ella, que en ese momento sintió dentro de ella, dijo, es mi oportunidad. Ahí está el que mató a mi familia. Dijo, no, en un momento, ¿no? Es muy interesante hablar porque ella es católica y todo el tiempo repetía, rezaba el rosario. Es muy interesante su vida. Dice en ese momento que se acordó del Evangelio, esto Jesús no lo dijo, esto Él no lo quiere. Dice que eso la frenó. No iba a ser justicia, iba a ser venganza. La venganza es el manjar más sabroso condimentado en el infierno, decía un pensador, Walter Scott, inglés. O también está el dicho ese, la venganza es un plato que se come frío. O también dicen que si alguno les quiere robar la esposa, la mejor forma de vengarse es dándole su esposa. También puede ser una definición posible de venganza. No le digan a sus esposas que dije esto, pero es para que se despierten. Ahí está. Esa también es venganza. Bueno. Muy bien. Entonces, fíjense, ¿por qué en el Antiguo Testamento dice Jesús, empieza citando, ojo por ojo, diente por diente? ¿Saben por qué? Incluso dice así, miren, se los quiero leer porque para que vean lo gráfico del Antiguo Testamento. Pero si sucede una desgracia, tendrás que dar vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, contusión por contusión. Clarísimo era. El libro del Éxodo. Deuteronomio dice exactamente lo mismo. ¿Por qué dice esto el Antiguo Testamento? Simplemente para poner una medida a la venganza o a la justicia por mano propia. Si quieren ver una justicia, digamos una venganza del Antiguo Testamento, lean Génesis 34. Jacob tuvo 12 hijos varones, pero también tuvo hijas mujeres. Una de sus hijas mujeres se llamaba Dina. Dina, curiosa, se acerca al pozo de agua que estaba a las afueras de una ciudad porque quería ver cómo eran los habitantes de ese país. Fíjense todo el tema de este de... El otro día vi una propaganda en la ciudad de Buenos Aires contra el machismo, que dice, bueno, si ella le pasó eso es porque se lo buscó, una cosa así. Fíjense que no es nuevo, digamos, ¿no? Dina se acerca curiosa a ver cómo eran los habitantes de esta ciudad. Cuando se acerca al pozo de agua, resulta que quiere ver a las mujeres, quiere ver a los habitantes de este lugar. La ve un hombre de ahí, que no me acuerdo el nombre, es medio complejo el nombre, Semoar se llamaba. Y cuando la ve, se entusiasma con Dina, la busca, la sojuzga y la viola. Después de ejercer violencia sobre ella, se arrepiente. Y dice la palabra, cuenta el relato, que se enamora perdidamente. Entonces la lleva donde su padre Jacob y le dice: mira, yo abusé de tu hija, vengo a pedirte perdón, pero te la vengo a pedir en mano. Quiero que sea mi esposa. Como digamos, de una manera, no sé, se hace cargo y quiere reparar eso. Y quiere que sea... Bueno, Jacob fue terrible el dolor que habían abusado de su hija. Estamos hablando de Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, él llama a sus hijos varones y dice: miren, pasó esto con Dina, los hermanos se lo quieren matar. Y dice: no, pero esperen, esperen. Pidió perdón, quiere casarse con ella, ofrece hacer una alianza y nos conviene. Sus mujeres pueden ser nuestras mujeres, nuestros hijos pueden casarse también con las mujeres de ellos o nuestras hijas con los varones. Tenemos una ciudad amiga, sus bienes van a ser nuestros bienes. Y los hijos dicen: sí, perfecto. Solo que, dicen los hijos, le tenemos que pedir una cosa. ¿Qué cosa? Tienen que circuncidarse como nosotros. Ustedes saben lo que es la circuncisión, que era el signo de pertenecer al pueblo de Israel, pero físicamente significa cortar la piel del prepucio. Jacob dice: sí, me parece razonable. Si vamos a ser una misma familia, bueno, van a tener que circuncidarse. Van y se acercan a la ciudad y le dicen: bueno, está de 10, vamos a hacer alianza, perdonamos lo que hiciste con Dina, mi hija y la hermana de ellos, solo que íbamos a formar una misma familia. Para formar la misma familia tenemos que ser todos iguales, con lo cual ustedes tienen que circuncidarse. Estos tipos, bueno, si es el precio. Y fíjense qué enamorado que estaba este hombre, dice: bueno, está bien, dice, vamos. Le dicen, juntan a todos los hombres de la ciudad y le dicen, ellos que están ahí afuera, y le explican toda la historia. Y le dicen: lo único que nos pide es que nos circuncidemos. Es una alianza que nos conviene, es decir, hacen como de mediadores este hombre que había hecho esta macana al principio. Todo el pueblo dice: bueno, esto nos conviene, bárbaro, lo hacemos. Llegó el 10 y se circuncidan todos los varones. Una cosa es circuncidarte antes de los 7 días de haber nacido, y otra cosa es circuncidarte con 30 años, o vas a saber la edad que tenían. Dice la palabra de Dios que después de circuncidarse todos estos tipos, estaban todos convalecientes. Infección, dolor, todo lo que se pueden imaginar. Y ahí los hijos de Jacob entran a la ciudad, espada en mano, y matan a todos. Toman a los hijos y a las mujeres como esclavos y venden el ganado y los animales. Y se acabó la ciudad. Justicia, venganza. Por eso dice el Antiguo Testamento: ojo por ojo, diente por diente. Contusión por contusión, golpe por golpe, guarda. Porque estamos hablando de esto. Sin embargo, Jesús nos enseña a renunciar a la venganza y a renunciar a toda actitud pasiva, y nos pide que activamente hagamos esto: ofrezcamos la otra mejilla, demos la túnica, caminemos un kilómetro más y quedemos generosamente. La opción por la no violencia de Jesús no es cobardía, sino todo lo contrario, es enérgicamente decir que no a eso. Enérgicamente decir que no. Y ejercer, responder frente al mal con la caridad. Juan Pablo II, una vez elegido Papa, nombrado Papa, cuando vuelve a Polonia, y era la oportunidad para responder al régimen comunista que tanto lo había golpeado el pueblo polaco y a él mismo, celebra una misa y habla de la nueva evangelización. Y el muro de Berlín y el régimen comunista de Polonia cayó, no porque llamó a una revolución, sino porque llamó al perdón y al evangelio. Y se desmoronó el muro y cayó la opresión. Ejerció una revolución de un modo totalmente distinto. Gandhi dice que aprendió ese tipo de revoluciones del evangelio, no de los cristianos, sino del evangelio. Y sabemos lo que generó Gandhi. Vieron que Gandhi estudió en Londres. Y en Londres fue que tuvo contacto y conoció el evangelio y lo estudió. Y como abogado, él en la India genera esta revolución, pero de un modo totalmente distinto. Jesús mismo luchó con fuerza. Pero cuando llegó el momento, dijo, guarda, cuando lo vinieron a buscar en la pasión, le dijo a Pedro, guarda la espada, porque al que hierro mata, a hierro muere. Y él lucha con una fuerza inaudita frente al mal, pero respondiendo con bien. No se trata de decirle a este niño, a Felipe, que no se defienda. Se trata de vivir la caridad con una fortaleza mayor y decirle, mira, yo te perdono. A esta persona yo te perdono. Porque cuando uno perdona y ejerce violentamente el bien sobre el otro, se genera en el otro una transformación, una revolución que no sabemos dónde puede terminar. En el Alfa siempre cuentan la anécdota o da muchas veces testimonio un hooligan que se llama Peter Dobbs. Dobbs se escribe, ¿no? Y este hombre era un hooligan inglés. Los conocemos bien de la época del Mundial de México. Este hooligan inglés cuenta que un día estaba con la bicicleta en Londres, en la época de hooligan, digamos, y vino un tipo y le tocó la bicicleta. Él se baja de la bicicleta, busca el auto, le rompe el vidrio, le saca la llave, se la lleva y le dice, vení a buscarla a mi casa. Y se fue con la llave del auto del tipo que le había tocado la bicicleta. Termina preso, hace el Alfa en la cárcel, bueno, toda una historia. Ya cristiano él, digamos, está en la moto, ya tenía una moto, estaba trabajando, tenía una moto, le chocan la moto directamente, le chocan a él, la moto, todo. Este hombre que le choca se frena, le dice, ¿estás bien? Y él lo mira, imagínense el hombre viejo de él, ¿no? Como, y le dice, quédate tranquilo, es solamente una moto. Pero me perdonás, sí, sí, quédate tranquilo. Y lo invitó al Alfa. Él siempre lo comentaba. Claro, el otro, conmovido, va a hacer el Alfa. Conmovido por miedo, no sé, pero hizo el Alfa. La cuestión es que fíjense lo que es reaccionar violentamente con el bien. Y él cuenta la lucha interior que tuvo que vencerse a sí mismo. Dice, fue la lucha más grande que tuve que hacer. Matar a ese Pit viejo, decía él. Bien. Segundo consejo, actuar con amor. Jesús pone esta recomendación en el contexto de todas sus enseñanzas. Siempre nos dice de actuar con amor, positivamente. No buscar venganza, sino siempre reaccionar movidos por el amor. Hay una foto ahí que les quería mostrar, yo para hacerlo más y terminar ahora en este momento, ¿no? Fíjense, esta chica que está acá, desnuda, se llama Kim Puk, vietnamita. Esta foto dio vuelta al mundo. Ustedes saben que lo que está pasando ahí detrás es que Estados Unidos estaba usó en la guerra de Vietnam las famosas, el napalm, esas bombas, y el napalm, además de ser incendiario, el napalm tiene esa propiedad que te quema, te destruye la piel, ¿no? Es parecido a las bombas de fósforo. Ahora que estoy en el ambiente castrense, conozco, te digo, todo tipo de bombas, si quieren saber, yo después les digo cómo es. De hecho, hoy estuve en una clase de explosivos, dos, no sé cómo se llamaba, escuchando los exámenes, muy interesante. Bueno, el napalm tiene esto de ir quemando a las personas. Esta chica fue totalmente quemada, la alcanzó la onda del napalm y la quemó. Tanto es así que ella pasó 14 meses en el hospital. tuvo 17 operaciones y durante 15 años sufrió curaciones diarias. La piel constantemente supuraba. Se convierte al cristianismo, no era cristiana. Y en el año 1996 le invitaron a dar una conferencia en Estados Unidos a los veteranos de guerra de Vietnam. Y ella dice estas palabras en un momento: el napalm quemó mi cuerpo y la habilidad de los médicos curó mi piel. Pero fue el poder de Dios que curó mi corazón. Si pudiera hablar con el piloto que tiró la bomba, le diría que no podemos cambiar la historia, pero que podemos hacer ahora una cultura de la paz y del perdón. Viene el momento de preguntas, y las preguntas les llegaban a ellas por un papelito. Las leía, iba respondiendo. Porque imagínense la situación un poco tensa. Veteranos de guerra de Malvina, una víctima inocente de esa misma guerra. Le llegaban las preguntas y ella iba leyendo. Agarra un papelito y en el papelito decía: soy yo al que estás buscando. Y deja el papelito mientras va respondiendo las preguntas, dice: ay, la persona que me escribió voy a estar afuera, si quiere conversar, y lo deja ahí. Ya entendieron, digamos. Termina de dar la conferencia, aplausos, premios, condecoraciones, pedidos de perdón mutuo, emociones y demás. Termina, ella sale y se encontró, dice, parado delante de ella, a la persona que tiró esa bomba en napalm, que se acordaba del día que la tiró. Y le dijo: fui yo, perdón. Y ella se acercó, lo abrazó y le dijo: te perdono. Y a partir de ahí comenzó una historia nueva. Para ella, que perdonó, y para él, y para él. Carta a los Romanos termina diciendo Jesús así: no devuelvan a nadie mal por mal. Procuren hacer el bien delante de todos los hombres. En cuanto dependa de ustedes, traten de vivir en paz con todos. Queridos míos, no hagan justicia por sus propias manos. Antes bien, den lugar a la ira de Dios, porque está escrito: yo castigaré, yo daré la retribución, dice el Señor. Amén. ¿Alguna pregunta, comentario o algo? Ahí volvemos, ¿se acuerdan que hablamos la vez pasada? Que son los casos que, por eso le decía al principio, que el maestro interior nuestro es el Espíritu Santo. Pero vos sabés que te vas a encontrar con personas que son estafadores. Entonces, que no sea una excusa rápida decir: bueno, te doy dinero porque sos un estafador. O no porque no. Sino la invitación es a buscar, evidentemente, a buscar el bien y el bien de la otra persona. Si podés preverlo y anticiparte, mejor todavía, ¿no? No darle. Bueno, quiere decir, no es que Jesús te dice: sí, dale, tira tu dinero, sé irresponsable con tu dinero. No, sé muy responsable con tu dinero. Y fíjate a quién se lo vas a dar. Pero sabé también que corres ese riesgo. Y por lo menos está en vos la posibilidad de saber que cuando sea necesario poder perdonar. Si podés defenderte, mejor. Digamos, si podés no hacerlo y prever el mal, mejor. Pero cuando llega el momento, si podés perdonar, te va a liberar, tal vez sea el perdón sea la mejor solución para vos y para él. Sí. Me hice acordar de un caso de un familiar mío muy cercano y muy querido. Y me acuerdo que en ese momento pasan los años y él tuvo problemas, le iba muy bien en los negocios y después perdió todo. Por vicios que, digamos, que él tenía, juego y alcohol, digamos. Entonces, en un momento él quería como que reaccionar frente a eso. Y más que nada estaban en juego sus hijos y su matrimonio. Y yo justo había recibido la parte de cosas por sucesión. todavía no estaba en la ciudad de San Juan. Y había recibido parte de cosas por sucesión. Un primo grande, que podría haber sido mi tío, tenía la edad, nos llevábamos varios años de diferencia. Había unas familias numerosas que, varios años de diferencia. Digamos, sus hijos tienen, el más chico tiene mi edad. Y bueno, viene el momento y dice, mira, tengo esta dificultad. Y yo sabía que era un riesgo. Digamos, sabía por la situación de familia. Digo, pero mirá, vos tenés que levantarte y hacer. Y en un momento digo, bueno, orando, digo, es la única oportunidad que él tiene para empezar un negocio y salir. Y empezó y no pudo. Y se derrumbó en sus propios vicios. Y de hecho, me acuerdo que les cuento algo personal, digamos, no lo cuenten por ahí. Él estaba en Brasil, fui a buscarlo, a ver si lo podía salvar, digamos, para salvarlo él, porque ya te preocupaba a él. Y dije, bueno, olvídate del dinero, ya está, volvé. Y bueno, no, bueno, terminó mal, digamos, la historia, ¿no? De él. Pero en su momento me acuerdo que fue un segundo y acepté el riesgo. Ahora pienso, digo, bueno, no lo hubiese hecho. O no sé, tengo que ver sobre ese momento. Pero me ayudó mucho el poder haberlo podido perdonar y no quedarme con eso. Ahora, si vos te das cuenta, estás con un estafador, lo moralmente prudente y correcto es decir, bueno, no. Pero cuando se da el momento y sufriste una estafa, fíjate qué es lo que corresponde en ese momento. Si obrás la enseñanza anterior, si obrás buscando el bien y tenés que reaccionar frente a eso porque hay una gran injusticia, hacelo, pero movido por la caridad. Y si perdonás, perdona movido por la caridad, no por cobardía ni acá por enojo, ¿me explico? Sino siempre por la caridad. Ni por cobardía ni por enojo, por la caridad. Sí. Totalmente, por eso ejercer la caridad, le dice tanto el Papa Francisco, es un ejercicio virtuoso de la fortaleza. Es así, digamos, no. Por eso no tiene que ser ni por odio, por eso ya fue otra enseñanza, ni acá confundirse con debilidad. Tiene que ser, yo tomo la opción de vivir la caridad con esta persona. Y tengo que ser violento. Es como, bueno, tantos ejemplos, ¿no? Miren la película, por ejemplo, ¿vieron la película esta? Bueno, hay tantos ejemplos de tantos santos. Pero hace poco, que no es un santo, pero es como muy gráfica la película, de este soldado norteamericano que está en un campo de concentración japonés. Y que él, no sé si la vieron, y que él, frente a las ofensas del oficial japonés, él siempre responde defendiendo a los compañeros. Y llega un momento, bueno, el tipo sufre las mini unas, llega un momento que el japonés se quiebra, donde no lo puede entender. El bien tiene una fuerza que a veces no nos damos cuenta, no damos cuenta. Pero cuando uno responde violentamente con el bien, uso esta expresión a propósito, ¿no? Violentamente con el bien, bueno, genera un movimiento interior en la otra persona que no pasa desapercibido, ¿no? No pasa desapercibido. Bueno, muy bien. Amén. Gracias a ustedes.